bailar de jaladito con Junior. Con deseos de bailar de jaladito, es un baile guapachoso que me deja muy sudoso. Al momento de que yo hago estos pasitos, se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, una vuelta por aquí y por allá. Esto es todo lo que harás para que puedas gozar, disfrutar y bailar de jaladito. De jaladito, de jaladito, ay que sabroso es bailar de jaladito. De jaladito, de jaladito, ay que bonito es bailar. De jaladito, de jaladito, ay qué rico es bailar de jaladito. De jaladito, de jaladito, vengan todos a bailar de jaladito. Y esto es para ti, Carlos Barrero. Gózalo, paisano. Con deseos de bailar de jaladito, es un baile guapachoso que me deja muy sudoso. Al momento de que yo hago este pasito, se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, una vuelta por aquí y por allá. Esto es todo lo que harás para que puedas gozar, disfrutar y bailar de jaladito.